La nube viaja con el viento, vuelan juntando vapor. Yo aquí flotando con lienzo para pintar junto al sol. En los colores busco cuentos para cantar mi canción. Para contar mi versión. Busco sonrisas y su magia que tiñe cada rincón. Cada persona tiene un tono para agregarle el telón. Si faltan tono, miro arriba, veo y saludo al sol. Él me dibuja un arco iris que me da paz y color. Blanco es todo.